No todos los días son perfectos. Téngalo claro, esto no es un error. Vamos a... Lo más es... Va, para, ya. Para, y, no todos los días son perfectos. Sería más, la idea más o menos sería como... No todos los días son perfectos. Ah, ya. Téngalo claro. Esto no es... Ah, son una sentencia. Yeah. En este mundo, todo ya. Ya. No todos los días son perfectos. Téngalo claro. Su proceso se ha iniciado. Usted es culpable. O inocente, en este mundo somos todos culpables. Ah, perdón. ¿Ya? ¿Leo eso solamente o todo? No, solo un poco más. O sea, leo ese solamente. ¿Ya? Esto no es un error. Esto no es un error.